FM Río 94.3. 12:46 de este domingo 17 de abril. Capaz que te suene conocido esto, si lo viviste. Y si no lo viviste, escuchá estas palabras como para ponerte en contexto de lo que pasaba hace 35 años. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. La casa está en orden, decía Raúl Alfonsín desde el balcón de La Rosada en la Semana Santa de 1987. Alfonsín debió enfrentar la crisis militar más importante del regreso de la democracia. Y se han dicho muchas cosas desde allá hasta acá. Y existe un lugar en común. Leo una nota de Infobae de Juan Robledo, quien escribe que existe un lugar común según el cual el lanzamiento carapintada de Semana Santa fue una afrenta a la democracia y al orden constitucional por parte de un sector del ejército eficazmente sofocada por una masiva movilización popular. La idea, sin lugar a dudas, seductora, tiene sus problemas. En la Semana Santa del 87, el entonces presidente Raúl Alfonsín enfrentó la primera gran crisis militar desde el regreso de la democracia. Esa es la única certeza que existe sobre aquellos días de abril. La unanimidad se diluye a la hora de analizar contra quién se alzaron los levantiscos y cuáles fueron sus objetivos. Y tampoco hay acuerdo a la hora de evaluar quiénes fueron los ganadores y perdedores de ese enfrentamiento. A comienzos del 87, la ley de punto final, que ponía un plazo para la persecución de los crímenes de la dictadura, desató una ola de citaciones judiciales a militares de rangos bajos y medios que eran quienes más fácilmente podían ser identificados como responsables de la represión. Entre los citados se encontraba el mayor Ernesto Nabo Barreiro, quien debía presentarse a declarar el 14 de abril en una causa en la que estaba acusado por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba. En vez de concurrir a los tribunales, Barreiro se dirigió al Regimiento de Infantería Aerotransportada de esa provincia y se acuarteló, siendo la chispa que encendió la crisis. Aun cuando ya sabía que la situación que existía en el ejército argentino, confió en que el jefe de la fuerza, el general Héctor Ríos Ereñú, sofocaría rápidamente el alzamiento y partió rumbo a Chascomús, Alfonsín, para descansar con su familia aprovechando el feriado. Pocas horas después, cuando un grupo de oficiales intermedios tomó el mando de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en apoyo a Barreiro, debió volver a Buenos Aires de urgencia a bordo de un helicóptero. El motín, liderado por el teniente coronel Aldo Rico, puso en escena a un sector del ejército que hasta ese momento venía consolidando su liderazgo de manera subterránea. Enancados en la disconformidad de las capas bajas y medias de las Fuerzas Armadas, con los generales de escritorio a quienes responsabilizaban por el fracaso de Malvinas y la bancarrota del proceso. El de los carapintadas, como los bautizaron los medios, fue el primer levantamiento desde el regreso de la democracia y generó una movilización de la sociedad civil pocas veces vista, encolumnando detrás del presidente a prácticamente la totalidad de los partidos políticos y organizaciones sindicales. Luego de 4 días de tensión, depusieron su actitud tras reunirse con Alfonsín, quien al anunciar el fin de la crisis ante una multitud calificó como héroes de Malvinas. En ese mismo discurso el mandatario profirió una de sus más célebres frases: Felices Pascuas, la casa está en orden. Si bien el alfonsinismo planteó la crisis en términos de democracia o dictadura, existe cierto consenso en considerar que los sucesos de Semana Santa no fueron un intento de golpe de Estado, sino en todo caso un planteo militar. Tras el alzamiento, el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, cuya redacción estaba lista al momento en que Rico y los Carapintadas salieron a escena. El proyecto fue tratado en tiempo récord y avalado por la Corte Suprema en menos de un mes. Si el único móvil de los Carapintadas hubiese sido el de la amnistía que suponía la ley de obediencia debida, su existencia se hubiese agotado al mes de haber irrumpido a la luz pública. Pero el quiebre dentro del ejército era más profundo, por lo que el enfrentamiento entre el bando Carapintada y la conducción del ejército marcó la vida interna de la fuerza en los años siguientes. Incluso cuando Río Sereñú dejó el mando de la fuerza inmediatamente después de Semana Santa. 30 años después, la mayor parte de los Carapintadas están en libertad por no haber estado comprometidos con la represión ilegal, mientras que los generales democráticos leales al alfonsinismo, que aún están vivos, cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. Tras los sucesivos alzamientos, la mayor parte de los Carapintadas fueron incorporándose al juego de la política democrática, que en sus primeros años de vida hizo el esfuerzo por contenerlos. Con el tiempo, a medida que la democracia se consolidaba y el poder del ejército se diluía, fueron perdiendo vigencia, derivando hacia la marginalidad. La justicia encuadró a los sucesos de Semana Santa como un motín, una falta disciplinaria, y no un delito contra el orden constitucional, por la que solo unos pocos cabecillas debieron responder. Pero si se tiene en cuenta la inestabilidad política que generaron, la verdad jurídica no está a la altura de la verdad histórica. Rara paradoja, ese argumento es el mismo que esgrimió Juan José Gómez Centurión, un ex Carapintada, meses atrás, cuando puso en duda la verdad jurídica de la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. Tal vez por el escándalo y el dolor que sus palabras suelen producir, la de los Carapintadas es una versión de la historia, de los 70, de Malvinas y de la transición democrática que aún por ahí falta dilucidar. Esto lo escribió, ya te digo quién es, se llama Juan Robledo, a los 30 años. Y coincide más o menos esto con una película que vimos en la filial de Unión hace cosa de 3 semanas atrás. Se llama, esto no fue un golpe, así se llama, no fue un golpe. Y habla obviamente de la vida de Raúl Alfonsín y de los hechos de Semana Santa, donde hablan los protagonistas, donde está la secuencia, habla el ministro de Defensa, habla Rico, habla Barreiro, hablan en primera persona y contaron, armaron toda la sucesión de hechos de lo que fue los sucesos de Semana Santa, la comunicación de esto, la previa donde las plazas del país estaban llenas de gente. Y te pongo en situación porque en una de esas por ahí no lo viviste, la plaza de Mayo estaba hipercolmada de gente y en todas las plazas del país había gente que salió a defender la democracia. Recordá que veníamos de un proceso de largo, duro, horrible, y que salió el pueblo a defender la democracia en lo que se instaló como un principio de golpe de Estado. En la película que se hizo hace muy poquitos años, que cuentan los protagonistas, obviamente un poco desmitifican esta cuestión del golpe de Estado y lo plantean así como lo dice Robledo en esta nota, como una requisitoria, como un planteo, como un pedido de que no todas las fuerzas armadas sean medidas por la misma vara, y plantean la posibilidad de que sea creada la ley de punto final, que por otra parte los políticos, Alfonsín, los ministros, dicen en la película esta, que ya estaba planteada, como lo dice la nota. Es decir, fueron coincidentes los reclamos del movimiento Cara Pintada con lo que la política de este país tenía pensado como para tratar de nivelar algo que era muy duro, porque eran épocas jodidas, porque le pedían, se veían las imágenes en la película de la cantidad de gente agolpada, por ejemplo, frente a Campo de Mayo, y le pedían por favor a la gente que no invada. La gente quería invadir Campo de Mayo. Imaginá la masacre. La Plaza de Mayo llena totalmente de gente. Y Alfonsín, Rico, que estaba negociando con algún ministro de Defensa en aquel momento, le dice que quería que viniera Alfonsín a hablar. Entonces, agarra un helicóptero. Alfonsín le pide a la gente que estaba en la plaza: espérenme, por favor, espérenme acá, que voy a ir a hablar con esta gente. Y agarra un helicóptero y se va y habla con Rico. Y Rico cuenta en primera persona qué fue lo que pasó, qué le plantearon y en qué quedaron, que en definitiva era la misma idea. Sale la ley de punto final, que en definitiva, con algunos retoques de la que ya estaba pergeñada, termina generando lo que después fue, bueno, la ley de obediencia de vida y punto final. Me pareció importante traerles esto porque esto pasó en la Argentina y son cosas muy importantes, porque a partir de cosas como esta empezamos a afianzar la democracia en este país. Y no por nada hablar de Raúl Alfonsín es hablar del padre de la democracia en este país, a partir de su presencia como presidente de la nación. Compatriotas, felices Pascuas. Hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.